el 3 de octubre en el Estadio Centenario de la provincia de Chaco. Además, esta mañana se realizó el sorteo de la Copa Davis 2013. La Argentina debutará frente a Alemania. La serie se jugará en nuestro país del 1 al 3 de febrero. En caso de ganar, el rival en cuartos de final sería Israel o Francia. Horacio Ceballos se fue eliminado del ATP de San Petersburgo. Perdió ante el italiano Simone Bolelli por 7-6 y 7-5. En básquetbol, lo más importante de la jornada sucederá a las 22 en el adelanto de la cuarta fecha de la Liga Nacional en Córdoba. Atenas recibe a la Unión de Formosa. Títulos. El Senado debate en audiencia pública el proyecto que habilita el voto a partir de los 16 años. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, afirmó que los jóvenes van a ejercer con plenitud sus derechos, ya que tienen toda la capacidad para elegir a quien los represente. El jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, confió en que la iniciativa será tratada en el recinto a mediados de octubre. Se normaliza paulatinamente la situación en la provincia de Buenos Aires tras la sudestada. Un total de 26 personas quedan evacuadas, 20 en San Pedro y 6 en Quilmes. En tanto, varias provincias del noreste del país quedaron sin energía eléctrica por el temporal. Ascienden a 16 los colegios porteños tomados contra la reforma curricular. Los estudiantes señalan que el conflicto podría extenderse a más de 20 escuelas durante la jornada y reclaman una reunión con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Brasil y Argentina reeditan el superclásico de las Américas. Desde las 21:50 se enfrentan en la ciudad de Goiana. Sabela convocó a 19 jugadores del ámbito local. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 10 grados 3 décimos, humedad 85%, el cielo está nublado con lluvias. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Julián Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Chazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Gran argentino llamado John William. John William Cook, claro. Pero llama la atención, un patriota, qué sé yo, que se llamaba John William Cook, tan luego, que hablaba inglés con naturalidad porque era una familia irlandesa, e invado abiertamente el territorio de Wisniewski, que tiene tantas efemérides que no da, no puede con todas. Y hago un toquecito sobre John William Cook, de quien se cumple un aniversario de su fallecimiento. Wisniewski tiene una bruta efeméride que traer, espléndida, por así decir, interesantísima. Y entonces hablemos un poquito de John William Cook, que murió el 19 de septiembre de 1968. Bebe, le decían, porque fue uno de los diputados más jóvenes del primer peronismo, dizque siempre un poco rebelde, entre gordito y obeso. Dicen que le gustaba, bueno, que le gustaba la buena mesa, lo cual por ahí parecía ser conspicuo, que también era medio tanguero y que a alardeaba de ser un poco dandy, o sea, de vestirse bien y todo eso. Fue uno de los dirigentes políticos más relevantes del peronismo a la resistencia, uno de los que mejor escribió, del que mejor testimonio escrito dejó, delegado general de Perón y unos tipos que conversó, dialogó con Perón. Primero en términos explicativos, no en términos cronológicos, dialogó, conversó y también intercambió cartas. Género asombroso que ahora ha dejado de existir, pero que en esa época existía y que uno imagina que aparte, los que tenemos unos años lo sabemos, pero para quienes no lo tienen o para quienes se han olvidado, si vos le mandabas una carta a un ñato que está en Venezuela, desde la Argentina, eso quiere decir que vos te tomabas una, o sea, que lo que tardaba una semana en llegar, que en el medio pasaban cosas, que el otro lo leía un día, que la contestación, o sea que digamos que el diálogo se entablaba en, digamos, que el primer intercambio duraba 15 días, o 8, 11, 12. Esas cartas se conservan. Son, creo yo, la correspondencia Perón-Cook, que como tal está compilada y hay libros que la divulgan. Como tal, creo que es uno de los mayores, de los más sólidos y perdurables recuerdos que quedan de la resistencia peronista, y uno de esos libros que se puede leer con provecho, que, o sea, que no están, como en esa expresión que no inventó ella, pero que María Enríquez usa, también fechados, o sea, que no están solo para la antropología, solo para el recuerdo que pasó, sino también que tiene una especie de utilidad actual, o sea, es un glosario de acción política. Por supuesto, la acción política a ellos se refiere a un momento muy particular, el peronismo a la resistencia, el peronismo proscripto, la persecución, Perón exiliado, esas circunstancias no se repiten, pero hay elementos ahí de lo que es, como hay en los libros de Lenin o de Maquiavelo, hay elementos de la acción política ahí muy vívidos, muy muy eficaces, notables. Es recomendable ese libro para aquellos a los que le interesa, a los que interesa el peronismo, muchos que le interesa el peronismo lo han leído. Se puede releer, yo siempre digo que no hay tantos libros de esa historia, tantos libros que muchos tenemos por canónicos, por ejemplares, que se pueden releer en ese sentido, se pueden releer en otro, testimonio de época. En el sentido de decir, esto me sirve algo para entender o para proyectar a la acción política de hoy o al mundo académico de hoy. Esto es para la acción política. Lo mejor que he leído sobre John William Cook en general, sobre su papel y sobre esta correspondencia lejos, es un artículo de Horacio González, que se publicó en la revista Unidos, que concebíamos y hacíamos juntos entre él y muchos otros, que alguna vez llegué a dirigir, y que se llamaba La Revolución en Tinta Limón, título que inspiró a nuestro compañero Martín Rodríguez, que hoy no está acá, pero cuyo blog se llama así. La Revolución en Tinta Limón aludía a esa costumbre de escribir algunas partes de la carta con una tinta presuntamente invisible, que era la tinta limón, que luego se avivaba con el fuego. La mayoría de las cartas no se escribía en sí, se escribía con tinta, con caligrafía pomposa. Horacio recorre esa correspondencia entre las dos personas que trabajan juntos y se trataban de usted, Perón a Bebe, Bebe a General. Bebe estaba a la izquierda de Perón en general. Bebe se ilusionó mucho. Bebe, Cook, yo no lo conocía. Se ilusionó con la Revolución Cubana. Quería traccionar de alguna forma a Perón para ese lado. Perón eso le caía y no le caía tanto. Cook concibió también en sus libros, en esas cartas y en otros libros doctrinarios, de artículos de batalla que iba escribiendo, también la frase burocracia sindical, digamos, que luego hizo escuela, hizo época, aquella definición del movimiento peronista con su grandeza y sus dificultades, aquella definición, esa frase, esa metáfora o esa imagen del gigante miope invertebrado, digamos, ¿no? Gigante sos, pero sos miope invertebrado y ahí vas, ¿no? Es como podés o como andás. La idea, una idea de revolución muy fuerte. Y un tipo que era un hombre de palabra, dicen que era un gran orador, dicen que sus adversarios en el Senado, en la Cámara de Diputados lo respetaban enormemente, pero que también se la bancó en la resistencia, que supo tener, según cuenta hoy el maestro Galasso, en un artículo que está publicado en Tiempo Argentino y que también merece leerse, siempre merece leerse todo lo que escribe el maestro Galasso, supo tener un bufoso, una 45, el, digamos, colgada del cinturón en la época de la resistencia, y viene a mi memoria, la estoy citando memoria, pero me acordé cuando venía para acá y no pude mirar el libro, que tampoco lo tengo, por otro lado, en un libro muy bonito de Antonio Cafiero, que se llama 5 años después, escrito consiguientemente, en 1960, que combina una reivindicación de la política económica del primer peronismo con relatos de anécdotas de cuando estaban presos en Ushuaia, varios, en Tierra del Fuego, después de la Revolución. Él cuenta que, también todos cuentan, que era un tipo muy sarcástico, también muy irónico, que tenía un alto sentido del humor, y que en un momento hay uno de los carceleros, que los gastaba a los tipos, los hacía hacer ejercicio, no sé si los tipos estaban en cueros o con poca pilcha, que yo le decía, vos ibas a hacer la revolución. Le decía, con esta panza, con esa panza ibas a hacer la revolución. Y Cook le contestaba, yo quería hacer la revolución, no un desfile de modelo. y esa anécdota siempre me quedó grabada, porque ahí, cuando la leí, que era muy chico, realmente, por ahí tenía 13 años, 14 años, me sorprendió por esto. Pero después uno entiende más que eso. Hay que decirle eso a un carcelero. No hay que decir eso, ¿no? En Tierra del Fuego, bajo el frío, ¿no? Y en el año 55 o 56, hay que decirlo. Murió Cook relativamente joven. Su compañera Alicia Guren siguió siendo una militante y sobrevivió para luego ser ferozmente reprimida durante la dictadura militar. Y Cook dejó, Galasso recuerda esto en parte, yo lo recuerdo, dejó un testamento previendo su muerte, súper interesante. Galasso recuerda un aspecto que es muy interesante hoy mismo, en este artículo que digo, que es que él habilitó que se donaran sus órganos, cosa absolutamente, estamos hablando del año 68, o sea, pero esto iba metido en un mensaje de un agnóstico o un ateo convencido. O sea, nunca creí en Dios, nunca creí, estoy citando de memoria, me voy con un cachito. Nunca creí en Dios, nunca ideológicamente, el concepto no me equivoco. Nunca creí en Dios, nunca creí en los curas. Hay gente que hay muchas personas que se te acercan al momento de tu muerte y dicen que vos cambiaste de parecer, o tal vez vos cambies de parecer. No quiero que esto pase. Entonces, no quiero ser enterrado en ningún culto, no quiero que sea nada particular con mi cuerpo, y estoy dispuesto a donar mis órganos. O sea, también un alegato ideológico en el momento de la cercanía y en la inminencia de la muerte. Enorme personaje John William Cook. Y una característica que por ahí siempre hay que resaltarla, pero en este rato o en este tiempo por ahí vale la pena un subrayadito más. Lo grande, hay cuando uno recuerda a los grandes hombres del pensamiento peronista, Arturo Jaureche, John William Cook, Homero Manzi, Discepolín mismo a su modo, con todas sus cosas, sus idas y su vuelta, y con su gran adhesión, el maestro que fue para nosotros, Darío Alessandro Padre, todos ellos tuvieron un compromiso gigantesco y una capacidad de lucha enorme, y todos ellos supieron discutir con su líder. Todo un tema. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys, por favor, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá para recordarles las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos un programa que se va a extender hasta las 2 de la tarde y ya sobre el cual ya pueden empezar a opinar. Y también nos pueden sugerir canciones. En esta semana hemos elegido que estén relacionadas a los sentidos, ¿eh? La vista, el olfato, el gusto. 4999-8700, el tacto. 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y en nuestro blog, Gente de a pie guión medio, blogspot, no, gente de a pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Me distraje porque Mario cuando se ríe, fui tan pensando alguna cosa. Gracias. Era un ejemplo. Una difamación. Qué cosa, cómo miente. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Perito Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, en la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Matagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. De esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, parece que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Hoy en Rincón 1044 a las 7 de la tarde, 19:30, es el Sindicato de Farmacia. Habrá un homenaje a John William Cook, en el cual hablará precisamente Norberto Galasso, el maestro, y el dueño de casa, Alfredo Ferrarisi. Con otra efemérides importantísima está el compañero Sergio Viñeschi, a quien le los saludamos y le pedimos que nos cuente con qué se vino. Hola, ¿qué tal? Hoy hace 28 años, 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, le entrega al presidente Alfonsín el informe final de toda la investigación que hicieron sobre el tema de desaparecidos en la Argentina. Es muy impactante esta comisión, el informe final de 50.000 páginas y también la manifestación que acompaña, una manifestación en la que están, por supuesto, los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda, pero también están militantes de la UCR y del Partido Justicialista. Es una manifestación muy grande y en un gesto simbólico el presidente recibe todo eso. También creo que se ha hablado mucho sobre esta comisión y creo que nos habla más sobre qué pasaba en 1984, sobre qué pasaba en la dictadura. Pero recordemos cómo empieza todo. El 15 de diciembre de 1983, o sea, 5 días después de asumir el gobierno, Alfonsín decreta la instauración de esta comisión para investigar qué pasó durante la dictadura. Es fuerte porque no hay otro antecedente, no hay otro caso en América Latina. Nos tendríamos que remontar a los aliados cuando vencieron al nazismo para un caso semejante. Y no estamos hablando de un ejército vencedor en este caso. Por lo tanto, me parece que es momento de reivindicar un poco esa comisión y esa labor, sobre todo porque cuando relatan con las cosas que se encontraron, tenemos que una de sus conclusiones es que había en ese momento 7.380 desaparecidos. Después, como la comisión funcionó durante 8 meses o 10 meses, siguieron llegando informes, pero encuentran 380 centros clandestinos de detención, la mayoría de los cuales fueron a ver, fueron ellos in situ con sobrevivientes, con testigos o solos, y era como llegar, era la primera vez que un organismo y una institución democrática llegaba a ese lugar, lugares que estaban tapados, que habían sido tapiados, que habían sido utilizados ya para otra cosa, que no funcionaban tal vez desde hacía 4 o 5 años, y tuvieron que entrar, reconocerlos, hacer trabajos con arquitectos, con ingenieros, para ver si lo que relataba el sobreviviente, que en muchos casos no lo vio, coincidía con la ambientación de ese lugar. Los miembros elegidos para integrar la comisión eran personas que en ese momento tenían un enorme reconocimiento nacional e internacional, y ellos, entre todos, eligieron como presidente al escritor Ernesto Sábato. Pero estamos hablando de Graciela Fernández Mejide, estamos hablando de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que había sido la primera que había puesto en el aire en un programa de radio a una madre del Pasaje de Mayo. Estamos hablando de el rabino Marshall Meyer, que es el que le sugiere a la comisión el nombre Nunca Más para el libro, porque era el nombre que habían utilizado los sobrevivientes del gueto de Varsovia cuando empezaron a relatar los hechos del nazismo. Estamos hablando del cirujano, el doctor René Favaloro, que se retiró, la integró la comisión y luego se retiró porque él quería que también se investiguen los crímenes de la AAA. Grigorio Klimovsky, el científico, el cura Jaime de Nevares, el filósofo radical Eduardo Rabosi y otras figuras destacadas. Cuando empiezan y convocan a tomar declaraciones y a que se traigan pruebas y denuncias sobre lo que había pasado en la dictadura, ellos mismos no pueden creer lo que están escuchando. Ernesto Sábato lleva un poco la voz cantante. Hay discusiones en los organismos de derechos humanos. Algunos quieren que no sea una comisión investigadora, sino que sea una comisión del Congreso que ya tenga cierto poder institucional para poder actuar. Pero no se estancaron esas discusiones. No fue una comisión bicameral finalmente, fue una comisión de investigación que tenía que aportar las pruebas para un futuro juicio. Las que se mantuvieron afuera, se apartaron, no compartieron este criterio, fueron las madres de Plaza de Mayo, pero todos los demás organismos de derechos humanos sí lo hicieron. Trabajaron durante 280 días, viajaron a lugares como México, España, Venezuela y muchos otros lugares para recabar informes. Fue necesario que se promulgue una ley en la que se prohibía la salida del país a toda clase de sospechosos, incluso Osinde y López Rega, pero a muchísimos militares, para que poco a poco muchos testigos empiecen a tener confianza en esto y se animen a declarar. Así y todo, con todo el apoyo político, institucional y cultural, porque rodeó una enorme, enorme publicidad todo esto, mucha gente no se animó a declarar hasta mucho después. La Fiscalía usó todos estos testimonios para los juicios que vinieron después. Y más allá de que el gobierno radical luego, con las leyes del perdón, en cierta forma empañó este enorme gesto, yo creo que la labor realizada por la CONADEP abrió en gran medida las puertas para que la Argentina sea, al día de hoy, el único país de los de Latinoamérica que está juzgando a todos sus militares. Toda la información que sabemos hoy en día, con todos los juicios que se han recabado posteriormente, hace que haya quedado desactualizado el libro Nunca Más y el informe de la CONADEP. Por eso digo que habla mucho más de 1984 que del 2012, o habla mucho más de 1984 que de 1976. Pero hay una discusión que se originó en torno al informe de la CONADEP, que es, y tiene que ver con lo que se dice en el prólogo, respecto de que hubo dos demonios, y también lo que dijo Trócoli cuando se presentó el informe por Canal 13, respecto a esta teoría de los dos demonios. Lo que hay que decir es que el informe de la CONADEP no habla de dos demonios. El informe de la CONADEP, tajante, fuera de su prólogo, lo que muestra claramente es cómo funcionó el terrorismo de Estado. En el momento de la entrega, Ernesto Sábato hace un discurso, y tenemos una cinta sobre ese discurso. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Sergio. Las cosas que se hablaban en esa época, las cosas que se decían, entre otras, por ejemplo, que hubo errores y hubo excesos. Creo que una de las cosas que empieza a esclarecer este informe con lo crudo que es que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, un plan y una metodología que se aplicó en casi todos los 380 centros clandestinos, y por eso se puede empezar a hablar de terrorismo de Estado, por eso se puede sacar del contexto de cualquier error, cualquier exceso, cualquier locura, y se puede decir que este plan planificado obedecía a un plan, e incluso se han sacado estadísticas de la manera en que se operó, porque también se hablaba de una guerra. Una de esas estadísticas dice que, por ejemplo, el 30% de los desaparecidos eran obreros, el 21% estudiantes, 17% empleados, autónomos 5%, etcétera, etcétera. Pero marca claramente la predominancia de los trabajadores entre los desaparecidos. También está el tema de las edades. Tenemos entre 16 y 35 años a casi el 75% de los desaparecidos. Es decir, que también estamos hablando de predominancia de trabajadores y de jóvenes. Con respecto a los lugares de desaparición, en la vía pública un 24%, pero en domicilios el 62% de las personas desaparecieron. Y el momento es la noche, con el 62%. Es decir, que a toda esta gente, jóvenes, trabajadores, se los secuestró en su casa a la noche. No es una guerra, no es para nada una guerra, es una cacería clara. Lo que queda bastante límpido del informe, solamente analizando un poco esos números. Y por eso es que, más allá del contexto ideológico en el que se lo quiso poner, y que creo yo que fue una forma de responder al clima de época, lo que viene a decir el informe es clarísimo. Y con el tiempo, eso se fue aclarando. Hay un segundo prólogo que escribe Eduardo Luis Duhalde, mucho tiempo después, poniendo las cosas en otro contexto, pero me parece que sirve mucho para ver el recorrido hecho por Argentina en estos 28 años. Mucho se ha avanzado, está claro, también se ha avanzado la relación de fuerzas, el conocimiento, la opinión pública, que nos diferencia claramente de otros países latinoamericanos. Sin embargo, ese gesto inicial, a los 5 días de haber asumido el gobierno, de crear esta comisión y haberle dado plenos poderes para que investigue como investigó, es algo que, creo yo, debe ser reivindicado hoy en día. Totalmente notable, notable tu columna, tu poder de síntesis. Algunas cuestiones sobre el audio, ¿no? El momento en que habla Sábato. Sábato dice un par de cosas que, a la luz de los hechos, luego fueron, no sé si es mentiras totalmente, pero sí es mentiras parcial. Hay una que dice que la documentación fue destruida. Esto nunca se corroboró, más bien siempre se piensa, y algunos cuantos elementos se han recuperado. No es del todo cierto, pero tal vez era la realidad con que se encontraban ellos. Edificios destruidos, se han reconstruido, se han encontrado muchísimos centros de detención. Lo que está hablando es las huellas que se taparon inmediatamente. Y después, ese momento que vos destacás, ese literalmente recién asumido, cuando Raúl Alfonsín hace eso, creo yo que el presidente estaba en el lugar exacto, mejor, donde puede estar un presidente en las grandes instancias de un país, un paso adelante de la sociedad, no más. Más tampoco se puede, más tampoco se debe, más no sirve, más no te entienden, pero en ese aspecto, que es un aspecto muy complejo, a favor de que Raúl Alfonsín tenía una militancia en esos temas y lo conocía, estuvo un paso delante de eso, y eso no se lo quita a nadie. Siendo que, por otra parte, aún las leyes de obediencia de vida y de punto final que uno ha rechazado en las calles, que ha cuestionado y que sigue cuestionando, que se llama ley de la impunidad, no dejaban librados a todos los represores, que para eso hizo falta el indulto de Carlos Menem, que cerró un círculo perverso. Y uno cree también, digo, Ernesto Sábato, un personaje que uno ha discutido mucho, que uno ha debatido mucho, ese fue gran momento, Ernesto Sábato también, la historia argentina, es un gran momento, el hombre se puso ahí, uno lo escucha, Sábato tenía esa modalidad de hablar así, de decir tenebroso, atroz, que yo, pero en ese momento cuando decía era tangible lo que estaba señalando, y se imbuyó de su rol. Él vivió con dolor y con pasión ese lugar, y la CONADEP también fue un gran momento de la historia, pues hiciste muy bien también, Sergio, en recordar los nombres que la formaron, gente con la que hemos estado de acuerdo, o hemos estado en desacuerdo, o estamos en desacuerdo, pero que hizo eso, que fue un gran momento de la política argentina. Lo que queda abierto como pregunta, que es para seguirlo charlando, es ¿por qué fue posible avanzar tanto en la Argentina y no en otros países de Latinoamérica? Sergio Viñeki. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Y ya están en nuestro estudio, y los saludamos así en lo litúrgico, porque están entrando, se tienen que acomodar, tienen que tomar asiento y después portarse bien, pero ya están con nosotros Alejandro Grimson y Abelardo Vitali, que van a tener una larga charla acá en la próxima hora acerca de la política en la Argentina, de lo que se viene, de lo que hace falta, de lo que es necesario, de las puertitas que hay que abrir, de los detalles. Mirar a la Argentina para adelante en política, dos personas cuyo pensamiento estimamos mucho, dos personas que estimamos mucho. También, si te quedás en la radio pública, ¿para qué diablos te vas a ir un día de porra, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma, y esto va a parecer un día asqueroso, que está lloviendo, ni se te ocurra irte, mejor quédate, y francamente creo que vas a tener ese tipo de conversaciones que en buena medida, y siempre lo subrayo, y estoy vendiendo algo un pastel que todavía no se cocinó, pero digamos que en buena medida solo los medios públicos pueden garantizar en tal dimensión. Gladys, vamos contigo, creo. Sí, claro, al servicio de la radio pública, las noticias llegan a la voz de Fernando Pedernera, Cristian Bello, está coordinando Romina Abarca y pone en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 11 grados, 2 décimos, humedad 81%, la presión 1004, decimal 6, hectopascales, el cielo está nublado con lluvia. El gobierno implementará cambios en el sistema de registro de los automotores. El ministro de Justicia, Julio Alac, y el secretario del área, Julián Álvarez, anunciaron un nuevo sistema que va a regir entre el Estado y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina en relación con el sistema registral automotor. Así lo explicaba el ministro de Justicia. El primer eje que se ha innovado es un convenio nuevo con la entidad que nuclea a los concesionarios de autos en la República Argentina, con ACARA, que además es la titular del ente que tiene el ministerio, gente que hace retenciones de tasas a las transferencias de vehículos. Por este nuevo convenio, el ministerio ha logrado un ahorro muy importante en cuanto a recursos, ya que los honorarios de administración de ACARA, que estaban en el 10% de la percepción de las tasas, esto significaba aproximadamente con las registraciones, con la inmensa cantidad de registraciones que hemos tenido en el último año de móviles, aproximadamente 100 millones de pesos. El nuevo convenio reduce sustancialmente los honorarios del ente cooperador de ACARA del 10% del total de recaudado al 3,5%, es decir, a 35 millones. Declaraciones del ministro de Justicia, Julio Lac, en Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. En Jujuy, un temporal de viento y lluvia provocó voladuras de techos, caída de antenas y evacuaciones. con temperaturas que superaron los 36 grados, muy baja humedad y viento norte con ráfagas que superaron en algunos casos los 100 kilómetros por hora. Gran parte de la provincia sufrió los efectos con voladuras de chapas, caídas de árboles, siendo las más afectadas Quebrada y San Salvador de Jujuy y otras zonas, además de registrarse cortes de energía, caídas de antenas de telefonía y evacuados por focos ígneos en Forestal Pálpala. El coordinador provincial de Protección Civil, Marcelo Nasif, brinda detalles de lo ocurrido. El viento tremendo, las ráfagas intensísimas, caídas de árboles en distintos lugares de la ciudad, postes de luz, suspensión del servicio eléctrico. No hubo víctimas que lamentar, se evacuó gente en la zona de Forestal. Estuvimos trabajando de distintos organismos, tenemos información de que en Barcelona un incendio importante en Forestal, se autoevacuaron entre 18 y 20 personas, porque el incendio es como que estaba avanzando sobre unas casas, sobre unos aserraderos. El servicio eléctrico se restablece paulatinamente, mientras también se controlan focos ígneos en Tumbaya, Volcán, Bárcena y Forestal, y fue reprogramado el inicio de la fiesta nacional de los estudiantes por inconvenientes en sus carrozas. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El Ministerio de Trabajo de la Nación informó que bajó el empleo no registrado en la provincia de Buenos Aires. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, informó que en el conurbano bonaerense bajaron los índices de empleo no registrado en comparación con el año pasado. Las cifras han bajado, el año pasado estábamos en un promedio de 36, ahora tenemos en toda la región un 31,5% de trabajadores no registrados y tenemos que seguir actuando. La idea también, y esto lo quiero marcar, es hablar con los empleadores, por eso estamos aquí, estamos firmando acuerdos con los sindicatos para actuar en forma conjunta. Y queremos también firmar acuerdos con las cámaras, porque los más perjudicados con el trabajo no registrado son los propios empleadores que sí tienen a sus trabajadores registrados y que tienen competencia real. De acuerdo a los operativos realizados, en el conurbano bonaerense hay un 32% de trabajo no registrado y entre las actividades con mayores irregularidades se encuentran la construcción y gastronomía, en contraposición con la industria, donde hay casi pleno empleo registrado. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El dirigente de River, Omar Solassi, fue contundente. Pasarela no quiere echar a Almeida. Gane o pierda, va a continuar. Lo apoya toda la directiva, incluido el presidente Daniel Pasarela. El domingo, River juega a las 15 frente a Racing, el clásico más añejo del fútbol argentino. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 81%, presión 1004, decimal 6 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Y no te hemos mentido, están acá Alejandro Grimson y Mendieta, que es el apodo de Mendieta. Es decir, en realidad no, él se llama Mendieta y hay quien le dice Abelardo Vitale. Pero a esta altura un poco es así. Es un poco así, es sí. Un poco así, pero cuando habla no ladra, a veces. No. En sentido figurado. Tratamos de ladrar, sí. Exactamente, sí. Exactamente. Alejandro también, buenas tardes, gracias por venir. Ya vamos a hablar con ustedes, ya los vamos a tener, pero ahora vamos a por la música, compañera Gladys. Cómo no, sentidos. Pablo de Caseros pedía de Deep Purple, Cuando un ciego llora. ¡Epa! A blind man cries Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, tanta promesa. Alejandro Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasil, es investigador del CONICET, decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad General de San Martín. Su último libro, precioso libro, digo yo, Los Límites de la Cultura, fue publicado por Siglo XXI y tenés uno en preembarque, está saliendo, que se llama... Mitomanías Argentinas, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? Bueno, cuando lo leamos y si nos gusta te vamos a traer para que hables de eso. Mirá todas las cosas, cuántas condiciones al leerlo vamos a leer. Seguramente nos va a aparecer. Este libro de por sí es muy recomendable. Abelardo, de quien ya hablamos, de cualquier forma, Abelardo Vitale, no más conocido, es decir, Mendieta, menos conocido por Abelardo Vitale, es titular del blog, recomendabilísimo, Mendieta el Renegau, siempre me gustó el nombre, bro, me pareció una genialidad. Es licenciado en comunicación de la UBA y él dice que es hincha de Racing. Acá, hincha de Racing, no hay en la mesa, que yo sepa, no hay en la producción, hinchas de River hay por todas partes. 5 por 1 es. Este es un programa más bien gallinacio, en sus características. Permitimos algunos hinchas independientes, estamos flojos de bosteros en relación, los bosteros son el 20% más o menos del universo general de los argentinos, están después de River y Independiente en cantidad de hinchas. Con lo cual acaba de demostrar su espíritu gallinacio nombrando Independiente segundo. No, cualquiera, no importa, no, todo esto es mentira. Bueno, pero tenemos poco, muy bienvenidos acá. La primera pregunta es, esto forma parte de alguna intención que tenemos de hacer varias mesas como con la que van a integrar ustedes, y les agradecemos muy especialmente haber venido discutiendo acá amablemente temas y sobre todo tratando de buscar mirar un poquito el horizonte, un poquito este año, el mediano plazo, algunas cuestiones. Y el otro día instalé un tópico que me encantó, no porque sea gran cosa, pero porque es bueno para empezar. Digo que es el siguiente, cuando Grimson está llegando acá, cuando Mendieta está arribando, suenan sus celulares, y dice, atiende y dice, te habla Oscar Parrilli. Soy Oscar Parrilli, ¿cómo te va? Te quiero contar que Cristina quiere verte, la presidenta quiere verte, tiene 20 minutos para vos, ¿cuánto va a tener? Tampoco se me agrande, muchacho. ¿Cuánto va a tener la presidenta para vos? Decime 3-4 ejes importantes que vos te parece que tenga que encarar el gobierno. Cuestiones que tenga que profundizar, cuestiones que tenga que cambiar, cuestiones que tenga que incorporar, 4-5 ideas fuerza. Ojo, que en 20 minutos la presidenta habla un rato, vos tenés que tirar las ideas, lo cual quiere decir que para la respuesta te quedan más o menos los 3 minutos que van a tener cada uno de ustedes para exponerlas acá. Y después seguimos charlando. Grimson, ¿cómo bueno, le va, presidenta? Ya está. El protocolo, bueno, sacalo. Mira, yo lo que haría es, en un minuto decir los títulos de las ideas y después, si le interesa a alguno, tratar de profundizar. Totalmente. Yo diría, primero, me parece que es fundamental en los próximos meses que quedan de este año y en el otro año, en el corto plazo, mejorar la administración de los procesos económicos y de los problemas económicos. Segundo, creo que hay que sofisticar mucho la comunicación, dar un salto cualitativo también ahí. Tercero, creo que hay que politizar la economía. Y después me puedo explicar. Sí. Pero lo que quiero decir es que hay que explicar que, a diferencia del relato neoliberal que decía esto es lo único que hay, discurso único, esto es lo único que hay, el relato antineoliberal dice otra cosa, que es, no es esto lo único que hay, también hay Rajoy. Usted puede elegir y votar, digamos, y acá hay democracia, y si usted quiere Rajoy... organícese, etcétera, ¿no? Pero me parece que eso habría que aclararlo un poco en el debate político. Me parece que, y voy por el cuarto, que hay algunas cuestiones de redistribución y de otras políticas gubernamentales que es muy importante concretar cosas fuertes lo antes posible y comunicarlas bien. O sea, tengo entendido que el gobierno tiene la decisión y está haciendo cosas vinculadas al transporte público, que era una deuda, y sigue siendo, obviamente, hasta que no las termine de resolver, seguirá siendo. Me parece que si eso es así, hay que hacerlas lo antes posible, lo mejor posible, y comunicarlas. En vivienda ya sabemos que hay un plan descollante, digamos, lograr concretar una parte de eso y comunicarlo, me parece que es fundamental. Y por último, ahí sí tengo el problema que tengo 5 temas. No, está bien. Me parece que, bueno, que todo esto está asociado a una noción de justicia, ¿no? Que fue muy central y es muy central en el gobierno actual y que hay que profundizar como noción de justicia en todos los niveles. Pero mi quinto punto tiene que ver con la educación y con las políticas culturales. ¿En qué sentido? En el sentido de necesitamos asumir como desafío crucial de mediano plazo ahora, pero lo que pasa es que hay que empezar ya, o sea, ya se empezó, pero hay que mejorar mucho eso, para que esta sociedad y todos sus sectores heterogéneos entiendan la existencia de otros al interior de esta sociedad compleja. Me parece que evidentemente las cosas que han sucedido también en los últimos días vuelven a confirmar que la Argentina no ha logrado todavía resolver ese problema de su estructura cultural, digamos así. Está muy bien. Gracias. ¿Me echaría si fueras Cristina? No. Es más, yo te diría, en ese cuadro imaginario hay una situación interesante cuando uno está con una persona importante que dispone poco tiempo, que es cuando la persona importante dice, ¿tomás otro café? ¿No? Eso, ¿viste? Eso quiere decir que tenés, bueno, Grimson, a Grimson todavía no le llegó el primero, pero no importa, digo, en términos figurados, ¿te tomarías otro café, Grimson? En la esquina. O sea que podés, vendieta, please. Bueno, yo lo primero que le diría es, ¿vio lo que le dijo Grimson? Estoy de acuerdo. Con lo cual gano mucho tiempo para hablar de otras cosas. Hay muchos correcto. Así, ¿eh? Hay muchos. Correcto. De verdad estoy de acuerdo con gran parte de lo que acaba de decir Alejandro. Yo agregaría un aspecto. Vos, Mario, planteabas qué le dirías para mejorar el gobierno. Y más allá de algunas cuestiones que humildemente uno puede opinar, yo creo que la presidenta tiene la capacidad incluso de poder ver más allá de su propio gobierno. A mí particularmente me están preocupando algunas cuestiones que exceden el marco del gobierno en esta coyuntura, que hablan del sistema político, que hablan del estado de nuestra sociedad, de cierta intolerancia que se viene expresando en algunos sectores, por supuesto nunca en la totalidad de ellos, con sus particularidades, pero me parece que son temas que precisamente la presidenta, como presidenta de todos los argentinos, y un gobierno legitimado por una mayoría de los argentinos debe tomar y reflexionar sobre ellos e incluso ver qué medidas puede llevar adelante para de algún modo combatir estas situaciones. Realmente estoy preocupado por los niveles de intolerancia, de agresividad, de pensamiento único, y empieza a suceder algo medio paradojal, donde evidentemente cada uno de nosotros tiene posiciones políticas, se ubica en determinado lugar, pero empieza a haber como un, o por lo menos yo empiezo a notar, cierta actitud especular, en espejo, donde vos no aceptás lo diferente, por eso como vos no aceptás lo diferente sos un ladrón, un asesino, y no me respetás. Digamos, y bueno, mirá, se hace difícil, si me acaba de decir chorro y asesino que te respete para empezar a hablar es complicado. Y digo, incluso, por supuesto, yo no voy a negar mi adscripción a este proyecto político, mi simpatía con él. También hay mucho de nuestro propio campo que caen en ese tipo de reduccionismo. Recién con Alejandro, antes de entrar, hablábamos, ¿no?, de esta cuestión de, en tiempos tan binarios, decir sí o no es la única posibilidad que no te hace quedar mal con nadie y al mismo tiempo te hace quedar mal con todos. Pero decir no sé es casi un pecado. Claro. Me parece que, por supuesto, yendo más a medidas sí del gobierno, que el gobierno debiera tomar, o más que el gobierno, hay otra cosa que también me parece que está bueno empezar a reflexionar. La fuerza política que hoy tiene el gobierno debiera pensar me preocupa que está aglutinando algunos sectores del oficialismo, aglutinan a los sectores sociales opositores en vez de dividirlos. Creo que es un error. Tomar como un todo lo que es múltiple es un error. Por supuesto que siempre es más fácil y más sencillo, sobre todo para agradar a los propios. Y la verdad que los grandes dirigentes políticos no tienen que dedicarse a agradar a los propios, sino a convencer a los ajenos. Y los grandes militantes tampoco. Tampoco, pero bueno. En especial para arriba. Bueno. ¿No? Digo, los grandes militantes no son. Bueno, una de las cosas que denotan las crisis políticas de la Argentina es aún la poca formación militante. Claro. Aún. O sea, el descrédito de los partidos políticos y la falta de calificación de la militancia. Digamos, a ver, convengamos que con tanto desprestigio, de décadas de desprestigio de la política, cualquier pibe que fue dos veces a un local ya es tildado de militante. La verdad que no es tan así. Para ser militante hace falta un poco más que ir a dos marchas, o repetir dos consignas. Y eso no te queda otra que el tiempo y el estudio y la capacidad de formarte. Y en eso, no, como sociedad, e incluso los militantes políticos, nos queda muchísimo por hacer. Está. Vamos a seguir hasta el final de nuestro programa con algunas, mechando algunas cositas que no son propias con Alejandro Grimson y con Mendieta. Ahora, tanda y mensajes, si puede ser, Pichi, vamos. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final, su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajea todo el viaje de vuelta en el bondi, aunque vivas a 2 horas de la facu. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 1 de la tarde, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para el programa de Mario, a propósito de Cook, un capítulo de la novela La astucia de la razón de José Pablo Feynman es brillante, algún día merecería ser leído en el programa. Un abrazo. Mario, no, hola a todo el equipo, el mejor programa de la radio argentina. Habla Juan de Jocolí, Mendoza, y les quería proponer un tema, Me arde, de Andrés Calamaro, que abarca todos los sentidos. Un gran abrazo, adiós. Están magnificando desmesuradamente la significación de la CONADEP. Quienes la integraron fueron mayoritariamente oportunistas que dieron una voltereta cuando se aproximaba el fin de la dictadura, a la que habían apoyado convencidamente no mucho antes, en especial Sábato y Ruiz Guiñazú. Esa comisión no la integró ninguno de quienes la combatieron dentro y fuera del país, con pocas excepciones, como Monseñor de Nevares. Los luchadores contra el genocidio demandaron una comisión bicameral con verdaderas facultades de investigación, postula Daniel Santoro desde nuestro Facebook, Gente de a Pie. Buenos días, Mario. Hay que estar muy agradecido a estas marcas de las cacerolas, porque ni con toda la plata del mundo, ni con toda la propaganda estatal del mundo, podríamos haber hecho un favor tan grande al movimiento, a la causa, al proyecto, como lo quieras llamar. Porque viendo a esta gente, qué bien nacidos, pues, de apoyar, conculcar, comulgar con alguno de los planteos que hicieron. ¿Podremos acceder a la excelente columna de Sergio sobre la CONADEP? Pregunta Leonardo Martín González Gali, también en nuestro Facebook Gente de a Pie, y otras sumatorias a ese mismo pedido, si por favor pueden subir a la página el archivo del audio de sábado, o que digamos dónde se puede encontrar. Muchas gracias, agradece Paula López también en Facebook Gente de a Pie. Sí, Antonio de Rosario, en zona oeste de Rosario. Soy peronista de que tengo uso de razón. De los 4 o 5 años, yo le escribía cartas al general y a Eva, espontáneas, porque mi padre era peronista, pero no era tan apasionado. No pude dejar de ser peronista por ese instinto, y tengo 67 años. Añoré a Perón siempre y a Eva, y solamente fue reencarnado en esta criatura que es Cristina Fernández. Programa Gallinacio. A ver, Anguita con un programa bostero, Galende con Brienza y Ulanowski de River y Racing, Weinfeld con River, Caballero con San Lorenzo, se me escapan algunos, pero Nacional está cooptada por el fútbol, dice Carlos Daniel en Facebook. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública con Alejandro Grimson y con Mendieta. Nora Beiras tiene una pregunta. Sí, siguiendo, si te pidiera la presidenta, digamos, bueno, algún desglose de esa mini agenda que estableciste con prioridades para mejorar, ¿no? En ese punto de mejorar, vos planteaste la necesidad de hacer cambios en lo que es lo que se denomina en general la comunicación. ¿En qué plantearías esos cambios? ¿Dónde ves los problemas y cómo empezar a mejorarlos? Me parece que, digamos, durante una etapa, digamos que hay cosas que sirven para una etapa y no necesariamente sirven para otras. A mi juicio, la comunicación, digamos, del 2011 estuvo marcada por un discurso presidencial que se ubicaba muy por arriba de las discusiones triviales del que eran, digamos, embanderadas básicamente por el por los antikirchnerismos que hay, digamos, ¿no? Me parece que cuando se entra más en la discusión cotidiana y se baja en distintos niveles de la discusión, se complican algunos aspectos de la comunicación, de la misma manera que creo que se utilizan ciertos instrumentos en algunas circunstancias que pueden ser válidos, depende de cuánto se los usen. ¿Te referís a la cadena nacional concretamente? Claro, me parece que vale la pena utilizarla de una manera específica para los momentos, de manera lo más, digamos, breve, contundente, fuerte, para hacer anuncios, digamos, muy contundentes. Yo creo que cuando pasó eso, digamos, cuando una cadena se hace muy, muy larga en un horario, digo, esto lo digo casi como licenciado en comunicación, creo que hay un momento de la ciudadanía donde la ciudadanía espera programas de información que tiene que ver con las 7, 8 de la noche. Creo que hay otro momento, después de la cena, que los argentinos dicen, bueno, ahora la parte de la política terminó y ahora voy a ver una telenovela, voy a ver ficción, voy a ver Capusotto, voy a ver otra cosa. Me parece que en ese horario es más complicado ir a hablarle de política, o sea, pero digamos, es una opinión que tiene que ver con que los géneros televisivos o radiales están asociados a ciertos momentos. Digamos, si se interviene en un momento no adecuado, me parece que hay un asesoramiento que se podría mejorar en ese aspecto. Y para Mendieta, vos hiciste referencia al tema de no solo hablarle a los convencidos, sino convencer a aquellos que no lo están. ¿En eso ves que hay un avance del discurso oficial o que no? ¿O que se tiende a consolidar el núcleo de los convencidos y enfrentar en realidad aquellos que no piensan parecido? Sí, veo lo segundo que planteas. Que de algún modo lo puedo entender, y hasta yo mismo muchas veces me veo preso de eso. La verdad, yo hace poco escribí una columna en mi blog crítica con respecto a la reacción de de algunos funcionarios sobre el cacerolazo, más luego, después de escribirla, la noche vi lo que los caceroleros decían y la verdad ahí yo ya decía, ¿para qué carajo escribí lo que escribí? ¿Te das cuenta las boludeces que dicen estos tipos? Y digo, pasa, obviamente, porque digo la condición humana es inescindible de la política. Pero sí, también, por supuesto, siempre se puede mejorar. Y sobre todo algo que decía Alejandro, ¿no? Digamos, no enamorarse de los instrumentos. No enamorarse de los instrumentos. Hubo un momento que, efectivamente, yo voy a ser claro en esto, yo creo que lo de las cadenas nacionales de Cristina tan permanentes, hoy por hoy creo que tiene más costos que beneficios. Hace un tiempo no fue así. Realmente era el único modo en que el gobierno, a través de su máxima expresión, podía dar a conocer su mensaje, sus acciones. Claro, sí, yo inclusive te colaría algo más. Yo creo, en el plano de la discusión general que se da, A, es legal hacerlo, B, es legítimo hacerlo y no ha perdido en términos absolutos esa necesidad o esa posibilidad porque hay dificultad, hay que horadar los medios ambientales. Lo que hay que pensar es cómo se dosifica, digamos, qué días lo decís, cuándo lo decís, con motivo de qué. O sea, no es pasar del todo a la nada. No, totalmente. Sino, tal vez, preguntarse más seriamente cuándo no conseguís el efecto que buscabas. Cuando yo planteaba no tratar como... Perdón, Nora, un segundo. No. Cuando yo decía recién no tratar como un todo a todos los sectores que se están oponiendo, también, de algún modo, tácitamente estoy diciendo que hay que buscar mejores maneras de explicar ciertas cosas. Cuando vos tenés demandas múltiples, podés explicar de determinada... Particularmente creo que debiera haber una línea de funcionarios que tomara más protagonismo a la hora de explicar determinadas decisiones del gobierno, de por qué son convenientes, que por supuesto en su amplísima mayoría yo estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que estén bien transmitidas, que estén bien explicadas y por ende, o por lo menos contraponer a la infinita sarta de inventos y de mentiras y de exageraciones que los sectores dominantes de los medios tradicionales vienen instalando cotidianamente. El día del cacerolazo yo salí a discutir con una vecina. Con mi novia salimos, nos fuimos a la esquina y empezamos... Vos no te privás de nada. No, pero más que nada porque quería escuchar qué decían. ¿Cuáles son los reclamos? Y es un decálogo... Es un decálogo de la instalación que Clarín o La Nata o determinados grandes formadores de opinión van diciendo, sin ningún tipo de tamiz crítico, era literal. Ahora bien, ¿es culpa de mi vecina? Sí. ¿Que compra 100% eso? ¿Es porque no le podemos anteponer otro relato? Digo, a ver... En todo caso, la preocupación debiera ser de quienes defendemos este proyecto político, la mejor manera de convencer a esa gente. No vas a poder convencer a todos nunca, por supuesto, pero tenemos espíritu de mayoría y me preocupa perderla. Alejandro, ¿qué opinas sobre la que... No, me parece que, por ejemplo, yo ayer vi un programa de televisión donde... habían invitado, no sé, algunas decenas de personas que habían estado en la plaza. Sí, en el de Tenenbaum y Esloto. ¿No? Exacto. Sí, sí. Y bueno, había algunos ahí que decían que ellos sí pensaban que esto era una dictadura, uh-huh. Y otros decían, no, nosotros pensamos que esto no es una dictadura y que está mal decir eso. Uh-huh. Además, porque Esloto le preguntó específicamente si eso era poco adecuado o si era totalmente equivocado, y la persona dijo, no, es equivocado. O sea, lo que quiero decir es, entre las personas que estaban ahí, en esa movilización, que digamos son una figura, ¿no?, muy difícil de asir, había algunos que pensaban y decían eso y cosas mucho peores y cosas totalmente inaceptables y cosas que no hacen a un debate democrático, sinceramente, y muchas otras personas que no pensaban eso. Entonces, digamos, ahí hay una cosa que los que venimos de tradiciones muy relacionadas con la protesta social conocemos bien. Siempre que hay una protesta popular, dicen, no, lo que pasa es que hay un grupo ahí de activistas, disparan. Y la verdad es esta, activistas siempre hay. El problema es por qué a veces hay protesta, porque activistas no es que falta. Entonces, digamos, manipulación, digamos, siempre hay. Y no es que, empezó a haber ahora en este último mes. El tema es, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que convirtieron un determinado clima en que eso fuera posible? No, digámoslo, permitime que lo diga en términos chocantes, casi caricaturescos, pero a ver, ¿por qué Bloomberg se convirtió en un referente y la mamá de Candela no? Por ejemplo. Por ejemplo, digo, es una muy buena pregunta. Digo, dicho con respeto por ambos, y digo justamente por la homogeneidad, digo, porque también hubo un enorme despliegue mediático, se los constituye, se los conoce todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó? La voluntad, 100 factores, si querés. No voy a entrar a eso, lo que quiero decir es, tratar de construir referentes sociales de derecha es lo que viene haciendo la oposición al kirchnerismo desde, pongámosle, Bloomberg, ¿no? Es decir, y a veces, y lo consigue una vez cada 4 años, una vez cada 3 años, en algún momento, parcialmente. ¿Esto algo quiere decir? Por supuesto. Yo creo que hay una serie de factores que todos los conocemos, que están en el aire, digamos, de lo que está siendo el 2012 hasta ahora. Y yo el otro día en un programa traté de decir que, a mi juicio, el tema dólar era un tema relevante en constituir las condiciones suficientes, diría un sociólogo, es decir, en terminar de disparar, ¿no? Y cuando yo dije eso, otros de los colegas que estaban en el panel entendieron que yo estaba estigmatizando la movilización, porque yo estaba diciendo, a esta gente le importan los dólares. La Argentina es un país, para mí el dólar no es un tema así, yo no lo estoy diciendo en términos triviales. La Argentina es un país que el dólar le importa a mucha más gente de los que pueden comprar miles de dólares. Y digamos, los noticieros siguen diciendo cuánto vale el dólar oficial, lo siguen diciendo, digamos. Hay una referencia que los argentinos tenemos ahí que tiene que ver con Rodrigazo más hiperinflación de 89 más 2001. Es una historia que vivimos y que es muy dramática y que generó muchas injusticias. Entonces hay una preocupación que no son los que fueron a la plaza solamente. Hay mucha gente que no fue a la plaza y que no iría jamás a la plaza y que está preocupada, quiere saber con qué referencias puede manejarse en los próximos años. O sea, vos, perfecto, no se puede ahorrar en dólares. Eso lo pueden aceptar muchísimos argentinos, pero quieren saber en qué, cuál va a ser su parámetro. Y digamos, bueno, hay que construirlo. Hoy no lo hay, ese parámetro. Se retira un parámetro, pero hay que colocar un parámetro con otro criterio, que es el criterio de autonomía nacional, pero hay que construirlo, porque convengamos que con los índices de precios que tenemos hoy, no podés guardar los pesos abajo del colchón en este momento. Eso lo sabe cualquiera, digamos. Entonces me parece que ahí hay una serie de cosas para charlar, para pensar, para ver cómo se cambia, y que yo creo que hay un salto para dar cuando yo digo mejorar la administración de los problemas económicos, que es, una, obvio, reconocer que los hay, porque yo creo que el gobierno, por suerte, reconoce en parte que los hay, en el sentido de, bueno, es un mundo en crisis económica grave y la Argentina está mucho mejor que el promedio en ese sentido, mucho mejor, y gracias a la política. Ahora, ¿cómo logramos que muchas de esas políticas que protegen a la Argentina, protegen el empleo, generan autonomía, estén más institucionalizadas que hoy? Sí, no, te iba a preguntar con respecto a empezaste a contestarlo, si se quiere, pero con respecto a lo que dijiste en un primer momento de la necesidad de politizar la economía, concretamente, ¿qué significa esto? Mira, significa lo siguiente. ¿Es viable la Argentina si tiene la fuga de capitales que tuvo en los últimos 20, 30 años? No. Hay que asumir que es inviable. Eso es un punto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este país no va a poder ser lo que todos quisiéramos, por lo menos las grandes mayorías quisieran que fuera, si el Estado permite que se fuguen miles de millones de dólares todos los años. Es imposible. ¿Eso qué implica? Y bueno, que no se puede liberar completamente, más allá de los problemas macroeconómicos que pueda haber en la coyuntura, pero quiere decir que la política respecto de las divisas es necesario cambiarla. Ahora, una cosa es cambiarla con parte de un plan, vos tenés tiempo, tenés divisas, etcétera. Otra cosa es cambiarla en una coyuntura económica compleja. Esto, bueno, se cambió en una coyuntura económica compleja, entonces sabemos que hay otros problemas que se han generado, que están vinculados ya no a una cuestión más de fondo política, que yo creo que se ha discutido poco, que ¿es viable un país que, digamos, las ganancias de las empresas se van afuera del país todo el tiempo y se reinvierte poco? Me parece que politizar la economía quiere decir, oiga, hay otras alternativas. Está la alternativa Rajoy, la alternativa Romney en Estados Unidos, están esas alternativas. No es lo que votó la sociedad argentina. Lo podría votar en 2015. Es más, ojo, digamos, ese es el problema, ¿no? Lograr construir mayorías, como decía Mendieta, tiene que ver con eso, con consolidar, digamos, implica también gestionar los problemas que se ocasionan en función de las decisiones que se toman. Me parece que en estos meses se generaron problemas. Creo que se puede ir institucionalizando y otorgarle previsibilidad, en el sentido de que vos sepas, mira, si vos vas a querer hacer tal cosa, bueno, no vas a poder. O sí vas a poder, o vas a tener condiciones. Por ejemplo, personas que necesitan, digamos, no es cierto que todos los que vacacionan en el exterior vacacionan en Punta del Este. Hay mucha gente de las provincias del norte argentino que se trata de ir a una playa brasileña cuando puede. Los mendocinos van a Chile cada dos por tres, rato, ¿no? Y viceversa, digo, pero van. Claro, y bueno. Es un bolongui si no te dan unos mangos cada vez o algo así. Por eso me parece que... su vida cotidiana, digamos. Absolutamente. Entonces digo, eso que vos decís, Mario, para mí es relevante. Es relevante. El otro día escuché a un funcionario que decía, bueno, a mí me importa más lo que se avanzó en una serie de temas que el problema que tuve el otro día por esto. Yo entiendo eso, pero la verdad que hay que estar muy convencido de otras cosas para que no te importe tanto que no puedas cruzar a comprarte una cosa. Entonces me parece que hay que poner las cosas, eso tiene que ver con la palabra justicia que yo quería volver a instalar. ¿Qué es lo justo? Es decir, la medida de febrero, todo el mundo está de acuerdo. Si no, el que no paga impuestos, viejo, no compra dólares. Eso es una medida justa. Bueno, hay que recomponer criterios muy, muy claros de justicia y eso sería politizar la economía también. Vamos a una tanda y después Nora tiene una pregunta para Mendieta. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Va la radio pública. Pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Hola chicos, soy Lucía y estoy escuchando de lo que están hablando y sí, comparto con ustedes que realmente a la noche se capturaba a la gente de las casas y tuvieron una acción preponderante a favor de los que no fueron desaparecidos, los encargados o los porteros de los edificios. Yo tengo casos de amigos que el portero les ha salvado la vida porque les avisaba en la esquina que estaban entrando a su departamento. Creo que hacer un tema de la cadena nacional en horario central es demasiado. Fue una sola vez, dice Romina Vilaboa. Mario, ¿Mendieta está ahí? ¿Qué lo parió? Saludos. Daniel Lescano también en Facebook. La cadena nacional nocturna se hizo una vez en todo el año. Es para criticar tanto. Y hay otros oyentes que están contestando también en el Facebook. ¿Me pueden explicar cómo se comunica mejor fuera de la cadena por Cristina u otros funcionarios? ¿Y en qué medios? Pregunta Noemí Valcarce. Sí, gracias por el programa. Besos a todos. Mendieta, nosotros no somos una familia muy grande. Todos somos de Racing. Viva Racing, hay que hacer fuerza, Mendieta, hay que hacer fuerza. Un besito para todos, me encanta el programa. Es un momento que no admite titubeos. El gobierno debe dar señales claras de defensa de los intereses de lo nacional y popular y propender el fortalecimiento de la columna vertebral de este modelo, que es el movimiento obrero, sin el cual es imposible sostener los argumentos que lo legitiman. Unidad, solidaridad y organización. para la profundización de este modelo de inclusión, dice Daniel Rayleigh en nuestro Facebook Gente de a Pie. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Bueno, en esto que estamos analizando del episodio del cacerolazo de la semana pasada, también permitió la aparición de algunos dirigentes de la oposición que quieren capitalizar esto, ¿no? Creo que el que tomó la posta fue Mauricio Macri, diciendo que fue la movilización más grande en la Argentina desde el retorno a la democracia. Porque incluso se emocionó, lo cual es... Exagerar no hace falta, parece andaluz el hombre. Pero bueno, lo concreto es que... por ahí de la más grande que vio Antonia. Se debe haber dicho Antonia. Antonia le dijo que fue la más grande. Porque él no estaba claro, en las movilizaciones. Es la más grande que vi. Antonia la de Moyano no la lleva, aparte más. Bueno, pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Ustedes creen que esa movilización implica una motivación para esa oposición tan disgregada que puede ver ahí un caldo de cultivo donde sentirse representada? ¿O es mucho más complejo y en esa oposición hay muchas voces que no encuentran una referencia y por eso aparecen así tan aparentemente en forma anárquica? En realidad me parece... algo difícil de contestar y en disputa. Evidentemente estos son sectores que no tienen, en esta multiplicidad, no tienen multiplicidad de expresiones políticas que los contengan. A mí eso me preocupa sobremanera, porque, digamos, empieza a vaciar de sentido el sistema republicano, democrático. Cuando sucede una elección, la legitimidad de los resultados no solamente está en un buen conteo, sino en una minoría que acepta haber perdido. Y muchas de las expresiones que escuchábamos en la calle es que empiezan a desconocer esta esencia del sistema de mayorías. Desconocen la mayoría existente, transparente. Si hay algo que no se discute en la Argentina, por suerte, desde hace muchísimo tiempo, es la transparencia de los comicios. Sí, ayer La Nación o anteayer ya puso en duda, bueno, eso. Bueno, empiezan con eso ahora empiezan con eso. Entonces, viste, vos decís, bueno, pará, a ver, te vas a presentar elecciones, sacaste menos votos, tuviste tus fiscales, qué sé yo cuánto, y después decís que eso no vale, es complicado, insisto, para el sistema democrático. Después, la oposición, creo que el gran problema, a mi modo de ver, de las distintas oposiciones argentinas, es que son furgones de cola de la agenda que le imponen los medios concentrados. No tienen una sola propuesta autónoma y en ese sentido no dejan de ser ya no representantes de determinados sectores sociales, pasan a ser o intentar ser representantes de determinados sectores de medios. Entonces, ¿hasta qué punto esto luego lo puedan capitalizar en un armado electoral, ya no político? Creo que político, el macrismo creo que es absolutamente incapaz de articular una propuesta política federal, creo que no puede exceder los márgenes de la capital y de algún tipo de gran núcleo urbano, como podría ser Rosario, o la provincia de Santa Fe, pero si lo podrán capitalizar electoralmente. Y a su vez, tienen una clientela disponible, evidentemente. O sea, hay sectores descontentos. Legítimamente, digo, qué sé yo, ¿por qué todo le tiene que gustar? Acá hay que empezar también de vuelta a discutir algunas cosas que por ser políticamente correcto pareciera ser que no se pueden decir. Una es lo del bienestar común. ¿Cuál es el bienestar común? ¿Existe un bienestar común para todos? Digo, porque en teoría, digamos, todos propendemos al bien común. Ahora, no tenemos que poner a discutir cuál es el bien común. Entonces, esto genera, obviamente que genera disputas, conflictos inherentes al accionar político, pero insisto con algo. A mí me parece que estamos muy, muy sujetos, en los análisis también, a una de algún modo cada vez más virulento enfrentamiento entre el gobierno y Clarín. Yo quiero decir lo siguiente. Me parece que está claro que, digamos, como dice Mendieta, el bien común es una idea que nunca hace al 100%, ¿no?, de una comunidad, porque algunos, digamos, cada ciudadano o ciudadana tiene un voto, pero hay algunos que ganan mucho más millones que otros. Claro, yo tenía un amigo, un buen amigo, falleció lamentablemente, que era católico muy formado, tomista de formación, y el tipo decía: yo empecé a entender economía cuando me di cuenta que lo que decía Santo Tomás de un precio justo no existe. Claro. Decía, hay un precio justo. ¿Qué es el precio justo? No existe el precio justo. Claro. Santo Tomás decía, ¿qué debe haber? Un precio justo, macanudo, son todos, listo. Eso parte de una idea edénica, y la vida no es así. Hay un elemento de conflicto y dividida muy grande. Claro, por eso, entonces, una sociedad con injusticias históricas como la Argentina, para ser más justa, implica redistribuir. Uno, redistribuir quiere decir que hay conflicto, porque si vos redistribuís, le tenés que sacar a alguien. No se puede igualar hacia arriba, se iguala hacia el medio, viejo. ¿Está bien? Ese es uno de mis mitos. El tema es, vos tenés conflictividad. Ahora, lo que yo digo es, como vos tenés la mayoría, lo que conviene es elegir la conflictividad que más te convenga en cada momento. O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que los que simpatizaron, digamos, porque hubo alguna cacerola en otras ciudades del país, los que simpatizaron con eso, no todos estarían dispuestos a quedarse en sus casas si asume Rajoy acá en la Argentina, o si viene Macri, o no todos estarían dispuestos a soportar el cantito de la dictadura con K, y tampoco estarían todos dispuestos a marchar con Macri, que no sé si marchará alguna vez a algún lado, pero quiero decir, no todos. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre eso y elegir con quién uno, y no hacer el otro trabajo, que es unir lo que no está unido, porque la verdad es esta: se puede discutir si uno sube, baja, crece, decrece en tal momento, lo que quieras discutir, pero ¿quién subió de la oposición? O sea, ¿a dónde subió? No subió a ningún lado. Entonces, hoy hay más candidatos de la oposición que hace 6 meses. O sea, que la oposición está más fragmentada. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Qué dicen los medios críticos del gobierno? ¿Qué dicen? La oposición tiene un defecto, que es que no se une. Y lo que no se da cuenta es que la oposición no tiene ese defecto, porque no se podría unir, porque realmente hay proyectos distintos del país. La oposición tiene un defecto, que es anti. El día que deje de ser anti, entonces va a poder postular su proyecto y va a poder tratar de construir sus adhesiones a un proyecto. Para mí, esto hay que discutirlo a partir del proyecto. Por eso, a mi juicio, es necesario politizar el debate, en el sentido de qué tipo de país queremos, y en ese marco admitir que hay muchas cosas que, si se puede mejorar, hay que mejorar. Siempre hay que mejorar. No hay un lugar de llegada. No se llega. Claro. Hay siempre un proceso, y es un proceso de construcción, y las mayorías se construyen. A mí me gustaba, siempre me gustó por su sencillez y su, y también su claridad, la idea de Néstor Kirchner del infierno y del purgatorio, ¿no? O sea, es una idea muy sencilla, un poco simplota. Kirchner hablaba así. Para mí, Kirchner, hay algo que no siempre se dice, o que se dice de una forma particular, que es, digo, la enorme oratoria de la presidenta, de Cristina Fernández, tiene su capacidad de exposición, que es gigantesca, que es enorme, que muy pocos políticos han tenido en democracia. Yo diría, términos comparativos, casi nadie, un par, a su modo, por la eficacia de interpelación, no puede decir, bueno, Raúl Alfonsín, sin duda, o con alguna capacidad, sobre todo al lugar donde llegaron, el Chacho Alba, y no sé quién más, en los últimos años. Digo, yo empezaría a parar, y que la presidenta, que llegó con una actividad propia. Para mí, Tolkien era un buen orador político, pues entendía lo que quería decir. No, o sea, decir que es una gran virtud. O sea, vos escuchabas a Kirchner, ¿qué dijo Kirchner? Dijo esto. ¿Qué dijo esto? Frente a Fernando Barroa, que nunca decía nada, por ejemplo, ¿no? El tipo hablaba, decía un montón de babuelas. ¿Qué dijo Kirchner? Bueno, Kirchner dijo que estos son malos, que estos son buenos, y que hay que producir cobre. Digamos, y vos lo sabías, lo entendías bien. Y esa idea transicional, que aparte era una idea de había siempre en el discurso de Néstor, que era una idea de carencia. O sea, falta, ¿no? O sea, el purgatorio es falta. Primero, estuvo un rato largo diciendo que habíamos llegado al purgatorio. En algún momento, Eduardo Fidanz, un gran sociólogo que uno respeta mucho, decía, bueno, ya llegamos al purgatorio, y sigue diciendo. Decía, está bien, porque es un recurso político, es una forma. Pero en cualquier caso, el purgatorio es una etapa de carencia y una etapa larga. Esto me parece, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, bueno, de hecho, creo que mucho de las actuales críticas que se le puedan hacer al gobierno es precisamente parte de ciertos éxitos de estos años. Claro. Concretamente, digamos, vemos ciertos reclamos que no tienen que ver con los mismos reclamos que existían hace 10 años, de desocupación, de pobreza extrema. Toda conquista es un derecho adquirido. Exactamente, exactamente. Poder ahora, agenda pendiente, lo que decía Alejandro al principio, que vos sabés, Mario, que yo soy un obsesivo con el tema del transporte público. Otra de las cosas que voy a hacer muy corto, sí, con esto, a mí siempre me sorprende el gobierno, porque sí, cuando muchas veces yo... evalúo cierta coyuntura de manera crítica, la verdad que siempre sale para adelante, me tapa la boca y me deja en un lugar de conservador, que luego me miro en el espejo y dije, qué equivocado que estoy, ojalá vuelva a suceder. Sí. Un toquecito que, sí, que me parece, esta semana el gobierno tomó una medida muy interesante, poner a Sabatella al frente de AFCA. Totalmente. Me parece una muy buena medida que muestra una apertura, que muestra, digamos... es una señal clara. Y no se bancan ni una señal clara. Claro. A mí me parece impresionante. Es comunista, ¿cómo se lo van a bancar? No, pero a mí, digamos, me parece impresionante. Hay una, en esos pequeños editoriales que escriben en Clarín, digamos, muchos oyentes que por ahí no lo han leído, Ricardo Kirchbaum se va al pasado comunista de Martín Sabatella. Digo, una figura que tiene una prosapia democrática y de etapa, y que la tiene, pero Martín Sabatella no es Stalin, y Martín Sabatella no es nada. Todo el mundo sabe quién es Martín Sabatella. Y uno... ellos también lo saben. Totalmente, y lo han elogiado 100.000 veces, y aparte hasta le dieron el currículum de Sabatella, figura que Clarín le dio un premio por su actuación y todo, hace unos añetes, cuando las cosas eran distintas. Pero lo ocultó durante todos estos años. Claro. Estaba agazapado en su comunismo. Estaba, exactamente. Digo, ¿tendrá algún abuelo judío rabino de Odessa, seguramente? No sé, en fin. Y mirá, bueno, Martín tiene un pecado, que tiene un padre peronista, él siempre lo dice. Martín es de familia peronista. Nosotros le agradecemos muchísimo. Y nos quedaríamos acá charlando, le pediríamos nosotros por la propia. Nada, si sin ordenanza, sin mozo, ¿no? le pediríamos otro café a Mendieta y a Alejandro Grimson, para seguir charlando, y creo que vos también. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Ya van a volver. Gladys, nosotros empezamos a irnos, te pido el equipo y la canción de salida, ¿cómo es? Estamos en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araújo, Esdén Casandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica Leandro Rojas, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Un pequeño aviso que lo vamos a seguir desglosando, que puede generar confusión grave en la sociedad y divisionismo. No divisionismo, sí confusión, pero igual lo vamos a ir lanzando. La el viernes 28, o sea, no el pasado mañana, el otro viernes, sí, vamos a otro bar, en Floresta, pues... al almacén Don Julio, Aranguren y Concordia. No te vayas, si querés ir este viernes, anda a ver a los amigos, pero nosotros no vamos a estar. Nosotros vamos a estar el otro, pero vamos preparando la convocatoria. Y ahora sí, el tema de salida. Y clave. Quien quiere oír, que oiga. ¡Epa! Viene a cuento de todo. Silvina Garre. ¡Eco! Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oiga siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa.